List 12. He ganado mucho peso últimamente. I've gained a lot of weight lately. Casi siempre le veo por la noche. I almost always see him at night. Casi nunca consiguen sus objetivos. They hardly ever achieve their objectives. Suelo hacerlo días alternos. I usually do it every other day. Tiene que tomarse una decisión. A decision has to be made. Ya han sido informados. They've already been informed. Algo extraño va a suceder. Something strange is going to happen. Fue la reunión más corta a la que jamás he asistido. It was the shortest meeting I've ever attended. Explícamelo. Explain it to me. ¿Vas a tomar postre? Are you going to have dessert? Depende de muchos factores. It depends on a lot of factors. El nivel de vida es muy alto en este país. The standard of living is very high in this country. Nunca te harás rico trabajando. You'll never get rich by working. Según él, todos somos idiotas. According to him, we're all idiots. ¿Haces todo lo que ella te dice? Do you do everything she tells you? No te preocupes, no dolerá. Don't worry, it won't hurt. ¿Qué es lo que no dolerá? What won't hurt? Lo que te voy a hacer. What I'm going to do to you. ¿Qué me vas a hacer? What are you going to do to me? Te voy a poner una inyección. I'm going to give you an injection. ¿Para qué? What for? Para tu catarro. For your cold. No tengo catarro. I don't have a cold. Pero llevas 2 semanas tosiendo. But you've been coughing for 2 weeks. Yo no tengo tos. I don't have a cough. Pero llevas 1 semana con fiebre. But you've had a fever for 1 week. No sé de lo que estás hablando. I don't know what you're talking about. ¿No eres tú la persona que estuvo aquí ayer por la tarde? Aren't you the person who was here yesterday afternoon? Nunca he estado aquí. I've never been here. Te pareces a un paciente mío. You look like a patient of mine. Mi tío se parece a mí. My uncle looks like me. Debe ser muy feo tu tío. Your uncle must be very ugly. ¿Qué quieres decir? What do you mean? ¿Te he ofendido? Have I offended you? Es un hombre guapo. He's a handsome man. París es una ciudad hermosa. Paris is a beautiful city. Es una chica guapa. She's a pretty girl. Ya se ha mandado. It's already been sent. Ya se ha decidido. It's already been decided. No se ha hecho aún. It hasn't been done yet. Todavía estamos esperando la carta. We're still waiting for the letter. ¿No la habéis recibido todavía? Haven't you received it yet? ¿De qué estás hablando? What are you talking about? Deberías tener más cuidado. You should be more careful. Ya no están aquí. They're not here anymore. ¿Sigues siendo mi amigo? Are you still my friend? Siempre he sido tu amigo. I've always been your friend. A veces no lo parece. Sometimes it doesn't seem like it. Él parece ser el mejor candidato. He seems to be the best candidate. Si no la despiertas, dormirá hasta el mediodía. If you don't wake her up, she'll sleep until noon.